Sección 32 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Mayo. Vierte el humo doméstico en la aurora su sabor a rastrojo, y canta, haciendo leña, la pastora un salvaje aleluya. Sepia y rojo. Humo de la cocina, aperitivo de gesta en este bravo amanecer. El último lucero fugitivo lo bebe, y ebrio ya de su dulzor, oh celeste zagal trasnochador, se duerme entre un jirón de rosicler. Hay ciertas ganas lindas de almorzar, y beber del arroyo, y chivatear, aletear con el humo allá, en la altura, o entregarse a los vientos otoñales, en pos de alguna ruta sagrada, pura, que nos brinde una espiga de ternura, bajo la hebraica unción de los trigales. Os al hombro calmoso, acre el gesto brioso, va un joven labrador a irichugo, y en cada brazo que parece yugo se encrespa el férreo jugo palpitante que en creador esfuerzo cotidiano chispea, como trágico diamante, a través de los poros de la mano que no ha bizantinado aún el guante, bajo un arco que forma verde aliso, oh cruzada fecunda del andrajo. Pasa el perfil macizo de este Aquiles incaico del trabajo. La zagala que llora su yarabía la aurora, recoge, oh Venus pobre, frescos leños fragantes, en sus desnudos brazos arrogantes, esculpidos en cobre, en tanto que un becerro perseguido del perro, por la cuesta bravía corre, ofrendando al floreciente día, un himno de Virgilio en su cencerro. Delante de la choza, el indio abuelo fuma, y el serrano crepúsculo de rosa, el ara primitiva se sahuma en el gas del tabaco. Tal surge de la entraña fabulosa de epopéyico huaco, mítico aroma de broncíneos lotos, el hilo azul de los alientos rotos. Fin de la sección 32.